En Ojos de Oriental, David Gómez nos contará la actualidad de Oriente. Todos los martes a las 6:15 en Aula 89. Radio Sal. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy os invitamos a que os vengáis con nosotros hasta Indonesia. Bueno, es un programa bastante exótico, podríamos decir, porque vamos a conocer pues muchas de los grupos étnicos indonesios más remotos, casi, ¿no? Viven en muchos de ellos en zonas casi aisladas y bueno, son bastante peculiares, muchos de ellos con tradiciones muy particulares y muy especiales, como vais a ver y como os vamos a contar esta tarde. Es bastante interesante, son grupos étnicos, la mayoría de ellos pequeñitos, y que se han conservado pues casi de una forma, podemos decir, primigenia, casi desde hace siglos, muchos de ellos. Bueno, os hablaremos de estos grupos, algunos como los bastante conocidos, los Toraja, los Dayak, los Mentawai, por ejemplo, ¿no? Os contaremos cositas de ellos. Me acompaña hoy esta tarde Celia. Hola, Celia. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos primero a conocer las últimas noticias que llegan desde Asia con una novedad y una noticia a la que estamos muy atentos, que es el tema de las elecciones en Birmania, en Myanmar. Pero bueno, vamos a ello. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros otro martes. Bueno, pues como os decía, el primer sitio, la primera parada la vamos a hacer en Myanmar, porque este pasado domingo, este fin de semana, se han celebrado elecciones para elegir a los próximos mandatarios del país, y eran las primeras elecciones libres que se celebraban en Myanmar en las últimas décadas. Y bueno, parece ser como era de esperar, todo parece indicar que el partido de Aung San Suu Kyi ha arrasado directamente en las elecciones, según el conteo, que va lento, va despacito, pero con lo que va hasta el momento ya se le atribuyen al partido 78 escaños de los 68 que se han repartido. Los escaños totales son unos 400 aproximadamente, por lo tanto todavía queda bastante por contar, pero bueno, ya vamos viendo que la tendencia es a que hayan arrasado el partido de la Liga Nacional para la Democracia, encabezado por Aung San Suu Kyi. Por cuestiones de ley, aunque alcancen un porcentaje muy alto del voto, no van a poder ocupar todo ese porcentaje en el Parlamento, ya que un 25% del Parlamento va a quedar obligatoriamente en manos de los militares, porque así lo dice la ley birmana. De todos modos, si alcanzan, según lo que están diciendo, van a alcanzar muy posiblemente ese otro 75%, por lo tanto el poder que van a tener va a ser muy, muy, muy, muy grande, ¿no? Es una buena noticia y muy esperada, porque bueno, como ya os habíamos contado muchas veces aquí, Aung San Suu Kyi es una de las grandes activistas birmanas, Premio Nobel de la Paz, y que ha estado encarcelada, ha estado bajo arresto domiciliario durante muchos años. Aunque gane su partido, ella no va a poder ser la presidenta de Birmania, porque según la ley tampoco puede serlo por tener hijos extranjeros. Entonces será alguien de su partido quien ocupe el cargo de presidente o presidenta, y ella, bueno, pues estará en el Parlamento como ha estado hasta ahora. Pero bueno, como os digo, es una buena noticia. Estaremos atentos a cómo transcurren las cosas y a cuál es el resultado final. Os informaremos aquí de ello. Nos vamos ahora también hasta Singapur, porque bueno, este pasado fin de semana también ha tenido lugar otra reunión histórica, podemos decir, aunque bueno, ha sido más bien simbólica, que ha sido una reunión entre los dos presidentes de China y de Taiwán, una cosa que es inédita desde el fin de la guerra civil en China en el 49. Nunca se había producido un encuentro entre los dos presidentes de ambos países. Como sabéis, Taiwán es la parte que perdió la guerra contra el comunismo, pues son el Partido Nacionalista, se exiliaron a Taiwán y formaron allí pues su país. El encuentro ha sido, como os digo, bastante simbólico, más que otra cosa. Bueno, no sé, no ha habido, por ejemplo, ningún tipo, no ha habido banderas, entre ellos no han aceptado, o sea, no se han llamado presidente, sino señor y cosas así, porque bueno, hay un problema de soberanía sobre Taiwán, ¿no? China no acepta la independencia de Taiwán, y mientras que Taiwán sí que reclama su independencia como país, ¿no? Entonces, bueno, la cosa está un poco así. El presidente de Taiwán, el actual, que se ha reunido con Xi Jinping, es Ma Jinzhou, y es pro-chino. Esto, bueno, ha levantado un poco, no las alarmas, pero sí se ha visto como un acto bastante electoralista, porque dentro de 2 meses hay elecciones en Taiwán. Y con la visita, con este encuentro, se pretende pues que China ya ha prometido que va a dar más voz a Taiwán si renuncia a la independencia y demás, ¿no? Se ha visto algo electoralista, porque todos los sondeos dan como victorioso al partido independentista. Entonces, bueno, se ve aquí ese acercamiento para que Taiwán siga estando dentro de la esfera de China, y bueno, se ha visto un poco eso, ¿no? En fin, que como os digo, no ha salido nada en claro de la reunión, porque ha sido más un símbolo y una imagen que una reunión en la que hubiera que sacar adelante acuerdos. Nos vamos a acercar ahora hasta Pakistán, porque bueno, también ha tenido lugar allí un nuevo derrumbe en otra fábrica. En este caso ha sido una fábrica de bolsas de plástico. La fábrica, en el momento en el que se produjo el derrumbe, había unas 150-200 personas en el interior. Han muerto 49 y bueno, se ha rescatado ya más de 100. Se sigue trabajando para buscar al resto de personas, y puede haber supervivientes todavía o más fallecidos. Según ha declarado el gobierno de la región, podría haberse debido este derrumbe a los daños estructurales del edificio producidos por el reciente terremoto en la zona. También se ha anunciado desde el gobierno una compensación de 4.300 euros a las familias de los fallecidos por este derrumbe. Y por último nos vamos a China, porque bueno, volvemos a tener otra noticia de que China ha vuelto a superar su récord de contaminación en estos días. Ha superado todas las marcas anteriores, y bueno, en gran parte debido a que se ha adelantado el invierno, las temperaturas han bajado mucho en China, entonces se han activado todas las calefacciones, y bueno, los datos que hay ahora mismo son de 56 veces más contaminación que el límite establecido por la OMS, que es una barbaridad. Están cerrado carreteras, aeropuertos, la visibilidad se dice que son unos 100 metros aproximadamente, y bueno, pues el contacto directo con ese tipo de aire puede asociarse con cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias y de corazón y demás, ¿no? Se espera que es la zona de la costa, como siempre, la zona norte de la costa, alrededor de Pekín, por encima de Pekín, un poco por debajo de Pekín. Se espera que esté más o menos con esos datos hasta este próximo viernes. Y mientras tanto, pues eso, está activado el nivel máximo de alerta. Se ha paralizado parcialmente las actividades de algunas fábricas, se está regulando el tráfico en las ciudades afectadas y se está recomendando a la población pues que no salga de casa, ¿no? China está llevando a cabo, está intentando paliar estos efectos de la contaminación, pero el problema que se está encontrando y que se sigue encontrando es que la mayor parte de las calefacciones y demás sigue funcionando con carbón. Entonces, claro, en ciudades en las que estamos hablando de millones y millones de personas que viven, pues es muy difícil, ¿no? Hasta que no se cambie hacia otros materiales más sostenibles. Y bueno, lo dejamos aquí, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida entramos con las etnias de Indonesia. Thank you. Bueno, pues esto que estáis oyendo, es una música, una canción tradicional de una de las etnias de Indonesia, de las que os vamos a hablar, concretamente de la etnia Dayak, o del grupo Dayak más bien, porque bueno, los Dayak están divididos en unas 50... 200 grupos étnicos. Bueno, Indonesia, como os decía al inicio, es uno de los países con mayor diversidad étnica y que conserva esas etnias, esos grupos conservan en gran medida sus tradiciones originarias. Indonesia tiene unas 17.000 islas, es decir, estamos hablando de un territorio en islas inmenso. Y bueno, casi en cada isla pues hay grupos diferentes, subgrupos, tribus, bueno, hay una diversidad brutal, ¿no? Como etnias, explícitamente lo que se dice etnias son unas 300 más o menos. Las mayoritarias son la etnia javanesa, la malaya, la balinesa y la sondanesa. La principal es la javanesa, que tiene un 42% del total. Pero bueno, luego hay, como os digo, montones minoritarias, que son grupos en muchas ocasiones pequeñitos, que han conservado sus tradiciones. Una de ellas, la que os comentaba ahora mismo, que sonaba esta música, es la Dayak, la etnia de Dayak. Esto que sonaba es la música hecha con un instrumento tradicional suyo, que se llama sape. Es un instrumento, para que nos hagamos una idea, una imagen, es como una guitarra alargada, estrecha, sin el hueco del medio, con las cuerdas, puede tener entre una y cinco cuerdas, dependiendo de eso, y luego lo que es la caja de resonancia es la parte posterior, que está ahuecada, y ahí tiene lo que es la caja de resonancia. Es un instrumento propio de esta etnia, de los Dayak, que bueno, ellos viven en la isla de Borneo, que está dividida entre Indonesia, Malasia y Brunei, y bueno, están repartidos en realidad por toda la isla, en las tres partes que pertenecen a los diferentes países. Los Dayak, como os digo, son un pueblo multiétnico, congrega una gran cantidad de tribus dentro del nombre Dayak, son tribus autóctonas de la zona, y bueno, son conocidos, o más o menos, tampoco es que sean famosísimos, pero son conocidos porque tradicionalmente llevaban a cabo unos rituales, o bueno, tenían una forma, digamos, un poco sanguinolenta de llevar a cabo que regía un poco su vida, podríamos decirlo, ¿no? Y es que gran parte de sus actos o de los momentos clave principales de una vida estaban marcados por el hecho de tener que matar a un enemigo del cual posteriormente había que cortar la cabeza y entregar esa cabeza pues como un trofeo, podemos decir, ¿no? Es una vieja costumbre, eso no quiere decir que se siga haciendo ahora, claro, obviamente. Pero bueno, por ejemplo, se cortaba la cabeza del enemigo cuando una mujer estaba embarazada, el marido cortaba la cabeza de un enemigo y se la llevaba a la mujer para que el recién nacido pues no le afectara a los malos demonios. Igualmente, cuando se llegaba a la adolescencia había que hacer esto, o por ejemplo cuando se quería proponer matrimonio a una mujer había que llevarle al padre una cabeza. Son cosas que, bueno, como veis, pues son llamativas, ¿no? A día de hoy están repartidos por toda la isla de Borneo, llevan una vida totalmente normal, y esto, bueno, ha pasado un poco a la historia. Sin embargo, no tenemos que olvidar que hace pues 15 años o menos, 15 años, estamos en 2015, 2001, año 2001, dentro de lo que es la isla de Borneo hay un problema étnico, unas disputas étnicas entre los Dayak y las personas procedentes de los madurenses, procedentes de una isla vecina. Porque bueno, la gente de Dayak, que son originarios de aquí, achacan a los madurenses el hecho de que se estén apropiando de su isla, de sus recursos, estén aprovechando todo el tema económico y demás, ¿no? Y a principios de este siglo hubo unas disputas muy muy serias en las que los Dayak pusieron de nuevo en práctica estas cosas y se llevó a cabo pues un triste recuerdo, ¿no? una limpieza étnica de los madurenses, en la que una parte del pueblo de Ajak asesinaba directamente en cualquier lugar cuando se encontraba con un madurense, y bueno, pues como ya os he dicho, las prácticas pues se podéis imaginar, ¿no? Esto, bueno, fue un problema y algo terrible, ¿no? Se solucionó, se encontró una forma de dar salida a esto, y bueno, esto también hay que decir que no fue todos los de Ajak lo que hicieron esto, fueron unos grupos pequeños los que pusieron en marcha esta limpieza étnica, ¿no? Y como os digo, a día de hoy más o menos mantienen una vida normal, sigue habiendo grupos reducidos, estas tribus que viven dentro de la jungla, que siguen manteniendo un poco esas formas de vida más originales, pero bueno, la mayoría es gente como vive como cualquiera de nosotros en sus casas, y bueno, simplemente pertenecen a esa etnia y sin más, ¿no? Como otros muchos pertenecen a otras muchas etnias. Esta es una de las etnias de las que queríamos hablar, y ahora vamos a hablaros de otra que es, yo creo que es la más famosa de todas las etnias de Indonesia, y que tiene unos rituales especialmente llamativos. Nos lo va a contar Celia, los Toraja. Bueno, vamos a hablar de los Toraja, que, como dice David, hacen, tienen unos ritos muy llamativos, por lo menos para nosotros, ante nuestros ojos, ¿no? Los Toraja son un grupo étnico de más de 600.000 miembros, y 450.000 de estos 600.000 viven en Tana Toraja, la tierra de los Toraja, que está en la isla de Sulawesi. Y son muy conocidos por dos cuestiones. Por una parte, las casas de los Toraja son muy particulares, se llaman Tongkonan y son casas barco. Son casas barco porque el tejado de las casas tiene forma de barco. Para verlo con más claridad, os animo a que lo busquéis directamente en Google, porque realmente son muy llamativas. Construyen sus casas así, con el tejado curvo en forma de barco, como una forma de honrar a sus antepasados, porque sus antepasados llegaron en barcos a esta isla, y por tanto les parece especial conservar este recuerdo y realizarlo de esta manera en sus propias casas, ¿no? Estas casas, estos tejados, los construyen con tubos de bambú, para lo cual necesitan miles de tubos de bambú. Y entre ellos existe la leyenda de que las primeras casas que se construyeron estaban creadas por la propia madera de los barcos que habían llevado a sus antepasados. Es tan especial esta costumbre de las casas que no se pueden vender ni comprar. Tienen que recibirse por herencia o fabricarse por la propia familia que vivirá en la casa. Además, las casas también tienen mucho simbolismo. Están orientadas del norte hacia el sur porque consideran que es la frontera entre lo humano y lo divino. Y bueno, luego entenderemos un poco también por qué esta orientación. Y utilizan para la decoración también colores simbólicos: el rojo de la sangre, el blanco del espíritu, el negro de la muerte. Y en las fachadas de las casas cuelgan los cuernos de búfalo que utilizan en los funerales. Y esto nos lleva a hablar de los funerales, que es realmente el gran rito especial de los Toraja, los ritos funerarios. Y es que los Toraja conservan sus costumbres animistas. Ellos consideran que cuando una persona muere, su alma no abandona el cuerpo en ese momento. Consideran que la muerte no es algo instantáneo, no es algo automático, sino que es un proceso de larga duración. Entonces ellos creen que hay que ayudar al alma del familiar o del amigo fallecido a realizar este viaje que llaman Aluk, este viaje al más allá. Entonces es importantísimo para ellos este rito con el que se da pie al viaje del alma, ¿no? Ese es el objetivo, digamos, del rito: ayudar al alma a viajar al paraíso, al más allá, desde el cual se supone que el muerto ayudará, protegerá a sus familiares y amigos. Por eso también es doblemente importante. Bueno, pues esta celebración dura días e incluso semanas, y en ella participan los Toraja de pueblos muy alejados, muy aislados. Incluso preparan pequeñas casas, refugios, para que puedan hospedarse en el lugar mientras tanto. Y lo más original es que la celebración se produce meses o incluso años después de que la persona haya fallecido. Esto se debe a que, por una parte, ellos creen que realmente el alma necesita un tiempo para empezar a realizar este viaje, y por otra parte, a que la celebración es muy costosa, es muy cara, tienen que ahorrar y, por tanto, a veces tardan años en conseguir el dinero suficiente para poder hacer el rito funerario. Lo mínimo que tienen que esperar son 3 meses y lo máximo, pues, el tiempo que necesiten. A veces llegan a endeudarse las familias a causa de los funerales porque necesitan emplear mucho dinero en estos ritos, ¿no? Mientras tanto, ¿qué sucede con el muerto? Pues ellos creen que el muerto realmente no está muerto, sino que está enfermo. Entonces lo mantienen en la parte sur de las casas, por eso comentaba antes la importancia de la orientación, y lo mantienen envuelto en telas y embalsamado con hierbas y ungüentos tradicionales, a veces ya hoy en día también con formol. Y como consideran que no está muerto, durante todo el tiempo que tardan hasta hacer el funeral, llevan cada día al muerto agua y comida, como una forma de mantener ese sueño profundo en el que consideran que está, hasta que definitivamente moriría en el acto funerario. Cuando por fin se realiza la ceremonia, como antes comentaba, vienen torajas de otros lugares y el carácter es muy festivo y muy alegre, ya que se celebra que el muerto va a pasar a una vida mejor. Entonces hay música, hay poemas, hay cantos, la gente viste sus mejores ropas y es una ceremonia muy colorida. Pero lo más importante de la ceremonia, el momento especial, es el de los sacrificios. La clave está en los sacrificios de los búfalos, se llama Rambu Solo a este momento, este acto, y es que consideran que para que el alma del muerto pueda viajar al más allá es muy importante que le acompañe la sangre de búfalos. Entonces se degollan delante de todos los invitados a los búfalos que acuden al sacrificio, ¿no? Así consideran que la sangre ayuda al alma a ir al viaje al más allá, y por otra parte la carne se la comen entre todos los invitados. Esto es importante porque los toraja rara vez tienen ocasión de comer carne, y es uno de los motivos por los cuales se desplazan desde cualquier otro lugar cada vez que hay un rito funerario. Los búfalos son muy caros, por eso la familia tiene que ahorrar muchas veces para conseguir costear el funeral. Y también se dividen en categorías, ¿no? Hay estatus dentro de los búfalos. Los más preciados son los albinos o los que tienen algún tipo de mancha especial. Pueden llegar a costar hasta 10.000 euros. Entonces entendemos por qué tardan tanto dinero a veces en acumular, tardan tanto tiempo en acumular tanto dinero. También se practica el sacrificio de los cerdos. Y también se practican peleas de gallos, se compran los gallos para las peleas. Al principio el sentido era más religioso y entonces simplemente significaba ese derramamiento de la sangre para acompañar al alma, pero hoy en día pues se realizan apuestas, digamos que el sentido festivo adquiere cada vez más más protagonismo también, ¿no? Cualquiera que quiera puede asistir a estos funerales, aunque no sea familiar, aunque seas un turista extranjero, siempre y cuando lleves una ofrenda para la familia, comida, tabaco, lo que sea. Después, con los búfalos también, como decía antes, utilizan los cuernos para colgarlos en la fachada de las casas. Cuanto mayor sea el estatus de la familia, más búfalos tendrá en el funeral de los muertos y más cuernos lucirá después su casa en la fachada, así que todo es muy significativo. Y después entierran a los muertos. A veces los entierran en panteones familiares o en tumbas con los tejados en forma de barco, igual que los de las casas, y a veces cuando se trata de nobles consideran que los restos del muerto deben guardarse entre el cielo y la tierra. Entonces hacen unos agujeros en los acantilados, unas cuevas, y allí introducen el ataúd, que en el caso de los hombres tendrá forma de búfalo y en el caso de las mujeres tendrá forma de cerdo. a veces, si está al aire libre, acaba pudriéndose la madera y salen los restos, pero no hacen ningún cambio, lo mantienen así. Y muchas veces colocan también tallas que representan a las personas que han fallecido, se llaman tau tau. Y otra cuestión para terminar, que también me resulta muy llamativa, es lo que sucede con los bebés. Los bebés que mueren antes de que les salga su primer diente son considerados parte de la naturaleza. Consideran que forman parte de la naturaleza y entonces los entierran en el interior de los árboles. En el tronco del árbol hacen un agujero y introducen el cadáver del bebé. Y después lo tapan cuidadosamente, claro, para que no se lo coma ningún depredador. Y hacen esto porque consideran que la savia del árbol ayudará al bebé inocente a pasar al más allá. Sí, bueno, esta imagen, la de los funerales y la forma de los enterramientos, seguro que lo habéis visto alguna vez, alguna de estas fotos, por internet, ¿no? Son los enterramientos que se producen en los acantilados, en unas paredes donde están las cajas, y como dice Celia, algunas podridas y demás, ¿no? Seguro que tenéis alguna imagen que habéis visto por ahí. Bueno, pues son ellos, son los Toraja, en Indonesia. Tenemos un pequeño audio en el que, bueno, se oye un poquito los cantos, los sonidos que hay durante la celebración de uno de estos funerales. Vamos a escuchar un momentín este pequeño audio. Tenéis estos sonidos de un funeral Toraja. La mayoría de estas etnias, de las etnias indonesias, son, igual que los Toraja, son animistas y también tienen un gran respeto hacia la naturaleza. De hecho, uno de los principales problemas con los que se están encontrando y, bueno, lo que están sufriendo es la desforestación de las junglas, de los lugares en los que viven. Que son, bueno, son su hábitat natural, ¿no? Muchos de ellos, como os digo, la mayoría tienen un gran respeto por la naturaleza. Por ejemplo, los Mentawai, que viven en Sumatra, en una isla al occidente de Sumatra, en Siberut, ese respeto les lleva, por ejemplo, al hecho de casi no consumir carne de animales que vivan en la jungla, a respetar las plantas, a respetar los árboles. De hecho, suelen tener animales que podemos decir domésticos, que son cerdos, gallinas, y es de eso más o menos de lo que viven, y de pequeños huertos que hacen en sus casas, en las cercanías de sus casas, ¿no? Esto, pues bueno, esto es una forma de sostenibilidad importante en un entorno en el que, claro, si se talan los árboles, si se matan los animales y todo eso, pues puede haber serios problemas para la pervivencia de este tipo de etnias, de este tipo de pueblos, ¿no? Los Mentawai además son a lo mejor el nombre os suena, no lo sé, pero son más o menos así famosillos porque salieron en un programa de estos de televisión que hubo hace 2 o 3 años de familias que iban a vivir con tribus perdidas en algún lugar. Bueno, pues uno de los que salieron eran los Mentawai. Estas se caracterizan por llevar casi todo el cuerpo tatuado. Porque bueno, cada tatuaje tiene un símbolo, o sea, significa algo, tiene un significado, y también los tatuajes son una forma de mantener contenta al alma, porque bueno, ellos creen que todas las cosas que existen tienen alma, y el propio cuerpo pues también tiene que estar bonito para albergar el alma, porque si el cuerpo no está bonito, el alma puede marcharse, el cuerpo por lo tanto enfermaría y moriría. Entonces bueno, también tienen esa parte de contención del alma los tatuajes, ¿no? Como os digo, consideran que todo tiene alma, de ahí ese respeto hacia la naturaleza. Y bueno, como curiosidades, también es tradición que las mujeres se afilen los dientes, como una forma, ellas consideran que es una forma de belleza, y entonces se afilan los dientes. Y cuando se encuentra uno con problemas relacionados con que el alma se quiere marchar del cuerpo y demás, pues siempre se recurre al chamán, ¿no? Que es la figura que intenta poner orden en el alma y contentar a los espíritus para dejar al cuerpo tranquilo y que pueda seguir adelante, ¿no? Bueno, son unos datos así un poquito rápidos, porque ya tenemos que ir acabando, pero bueno, no quiero dejar tampoco pasar el programa sin hablaros también de una última etnia, los Batak, que viven en una isla interior dentro de un lago de Sumatra. Es una isla que está dentro de ese lago, el lago Toba, la isla de Samosir. Ellos son también famosos por otra cosa bastante particular y que, bueno, les ha dado cierta fama, ¿no? Es el hecho de que la etnia Batak ha sido tradicionalmente caníbal. Era un canibalismo ritual en el que se practicaba un canibalismo donde se mataba a los enemigos o a los criminales. Se realizaba una ceremonia antigua en la ciudad de Ambarita, donde todavía se conserva todo el recinto donde se hacía esto. Las casas, como os ha dicho Celia, de los Toraja, tienen estas formas de como de barcos. Bueno, la mayoría de las casas de estas etnias tienen formas muy similares a esas, ¿no? Son unas formas con barcos, con tejados muy alargados, puntiagudos, construidas sobre pilares. Bueno, pues es una plaza que está rodeada por estos edificios y en el medio de la plaza hay unas piedras. En esas piedras se mataba a los enemigos, a los criminales, y en el centro había una gran piedra en la que se ponían los restos, se condimentaban, digámoslo así, con diferentes especias, ajo y demás, y allí los grandes jefes de la tribu pues llevaban a cabo el acto del canibalismo, ¿no? Era una forma de, como os digo, ritual, era una forma de vengarse del enemigo, de vengarse del criminal. Eso ya se quedó, eso igualmente quedó atrás, ahora es una cosa que se recuerda, y quedó atrás porque, bueno, la mayor parte de esta etnia ya está convertida al cristianismo, son uno de los grupos cristianos más grandes de Indonesia, entonces este tipo de actos pues ya no tienen lugar. Ahora mismo viven del turismo prácticamente, ¿no? Es una zona muy idílica, como casi todas de las que os hemos hablado. Son zonas de jungla, zonas de también de grandes playas y demás, ¿no? Son zonas que, bueno, pues casi la imagen que tenemos de paraísos, ¿no? Pues es donde viven ellos, ¿no? Como os digo, estos últimos, los Batak, ya son cristianos, entonces ahora mismo llaman bastante la atención también sus tumbas, que son así muy coloridas y muy alegres. Y bueno, pues la mayoría de estas etnias a día de hoy se mantienen, están perdiendo mucho de su personalidad, como es normal en el mundo contemporáneo. Se mantienen grupos pequeñitos, que se mantienen quizá un poquito más aislados, pero muchos de ellos viven prácticamente casi en su totalidad del turismo, ¿no? Del interés de la gente extranjera, de los turistas, que, bueno, son bienvenidos en los pueblos en los que habitan, a cambio de dinero por el hospedaje, a cambio de ofrendas también, como decía Celia, ¿no? Es una forma de mantenerse que, bueno, han encontrado ahí en el turismo pues un modo de subsistir en este mundo contemporáneo en el que la naturaleza, por desgracia, está en retroceso en todos estos lugares también. Así que, bueno, lo vamos a dejar ya aquí, ya llegamos a nuestro final del programa, así que, bueno, nos dejamos con estas ideas. Como os decía, en Indonesia hay cientos de grupos étnicos, así que, bueno, ya os hablaremos en otro momento de algunos más, seguramente. Así que nada, el próximo martes nos tendréis aquí en Radio Universidad. Muchas gracias al equipo técnico, muchas gracias Celia. Gracias. Y nada, el próximo martes, como os digo, aquí estamos. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.